Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, de la Argentina y en este planeta, en este universo que no sé hasta dónde llega. Hoy es jueves 23 de diciembre, programa 568. Estamos acompañados por una amiga. Bueno, este programa siempre fue hecho con amigos y para los amigos y para todos los oyentes que les gusta escuchar este programa. Buenas noches, Miriam. Buenas noches a todos, no importa dónde estemos. Quiero abrazarlos, especialmente en estas fechas de las fiestas. Muy bien, buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches a todos y a todas. Miriam, un gusto tenerte para estas fiestas y celebrar, y bueno, y que nos des esos tecitos, esos cafecitos y esos probióticos que nos va a hacer adelgazar, por lo menos esa es tu intención, esperemos cumplirla. Y por otro lado, sorprendido porque nos encontramos con regalitos. Vino Papá Noel a la radio para Me Asomo. Vino, se asomó también acá. Se asomó Papá Noel, ya les vamos a decir qué. Bueno, ¿por dónde estamos, señor Daniel? Estamos en Me Asomo por FM Astral, en su séptima temporada, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte, lo podés hacer vía WhatsApp, mandando el mensaje a 11-5503-1691. Bueno, nos encontramos en la cuenta regresiva 321. Hoy es el número 3. Nos faltan 3 programas con hoy. Y como vos decías, séptima temporada. Por ahí es la última o no, nunca se sabe. Así que, bueno, vamos con nuestras canciones. Me parecía que está bueno escuchar las voces femeninas que en Argentina tiene millones, pero yo elegí algunas. Y hoy en la segunda parte vamos a poner un disco que es muy poco conocido, de Silvina Garré, cantando canciones de Lito Nevia, algunas conocidas y otras no. Así que espero que les guste. Ya lo habíamos pasado hace muchísimo tiempo, pero les va a encantar. Ahora vamos con Sandra Mianovic, como el Padre Sol, con Silvina Moreno, Esperanza y Marcela Morelo. ¿Cómo se llama la canción de Marcela Morelo?

Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. Alfajores Achalay, Diagonal Buenos Aires 153. Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415. Librería Nahual, El Templo en La Techada. Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín. 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Mantrónica, un viaje sonoro al alma. Llega al ciclo Capilla Suena, este jueves 23 de diciembre. La banda conformada por Mariano León, Wanda León, Renata Bracaccini, Adriana León y Antú León. La cita es, como siempre, en Espacio Viaraba, Yrigoyen 136, Capilla del Monte. Anticipadas a 200 pesos. En puerta, 250 pesos. Compralas presencialmente en Espacio Viaraba, por Mercado Pago o por transferencia. Consultas y reservas al 3548-611-145. ¡Te esperamos! Mantrónica, un viaje sonoro al alma, en Espacio Viaraba. FM Astral se suma a la campaña No a la Pirotecnia. Ordenanza Municipal 2669-15. Prohibido el uso y venta de pirotecnia de estruendo. Nos sumamos porque defendemos la vida. Los estruendos provocan estrés y pánico, causando daños severos a la salud animal y humana, con aumento del trabajo cardíaco y alteraciones del sistema nervioso. Cientos de aves mueren por paro cardíaco. Personas autistas se descompensan por las mismas razones. Una chispa puede encender el poco bosque nativo que nos queda y estamos en emergencia hídrica. No se puede disfrutar a costa del sufrimiento de otros. En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Y ahora podemos decir que estamos todo el grupo de Me Asomo. Buenas noches, Betty. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Miriam. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Bueno, y vos viniste como Mamá Noel llena de bolsas también. Sí, así es. Estuvimos allí en la Feria de Mamás trabajando, Diego. Éxito, mirá, ahí bueno, todas las mamás. Me tenés que contar. Bien, hermosa. Bueno, vino Papá Noel y sí. Nuestro Papá Noel, ahora sabemos la identidad, es Ángel Alberto Brondo. Y nos trajo unos regalitos, así que gracias Papá Noel Brondo, muy amable, nos hiciste felices. Muchas gracias. A Betty, a Daniel y a mí. Y además bueno, unas cosas hermosas. Unas cosas muy lindas, pero bueno, viste, los regalos no se dicen al aire, o sea que cada uno lo lleva en privado. Pero bueno, también nos trajo una linda poesía y la vamos a decir así. En esta Navidad reine la paz y la alegría, y que la llama de la vela ilumine tu corazón. Que en esta Navidad el amor esté presente, una mirada, una sonrisa y un beso de corazón. Que en esta Navidad nunca falte la fe y la esperanza, una flor, una palabra para estar junto a Dios. Que en esta Navidad contagiemos con amor y que este hermoso brindis digamos gracias a Dios. Ángel Alberto Brondo, Papá Noel. Suaviza mis yemas con su piel.

caricia me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Ahí que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñata ahí. Una noche tibia nos conocimos. Caraí, tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñata ahí. Mantrónica, un viaje sonoro al alma. Llega al ciclo Capilla Suena, este jueves 23 de diciembre. La banda conformada por Mariano León, Wanda León, Renata Bracaccini, Adriana León y Antú León. La cita es, como siempre, en Espacio Viaraba, Irigoyen 136, Capilla del Monte. Anticipadas a 200 pesos. En puerta, 250 pesos. Comprarlas presencialmente en Espacio Viaraba, por Mercado Pago o por transferencia. Consultas y reservas al 3548-611-145. ¡Te esperamos! Mantrónica, un viaje sonoro al alma, en Espacio Viaraba. Y estamos de vuelta en Me Asomo en esta noche cálida, digamos. Alguien sabe la temperatura. Y de acá nos vamos corriendo a ver a Mantrónica enfrente de la radio, acá en Irigoyen 136, que empezará 21:15, 21:30. Así que si quieren ver un buen espectáculo, nos vemos ahí. Bueno, Miriam, hacía rato que no venías a Capilla, ¿no? ¿Hace cuánto? Y hace como 5 años. ¿5 años? Sí, sí. ¿Cuántas cosas pasaron? Sí, la verdad que sí, la vida nos va poniendo un montón de desafíos y eso a veces nos hace estar lejos físicamente, pero cerquita en el corazón. Exactamente, y por suerte estamos todos vivos y por algo estamos vivos, así que nos debe quedar algo más por hacer en este mundo, ¿no es cierto? Claro que sí. Ayer estuve recorriendo Capilla y Me sorprendió mucho que casi me atropellan tres perros que venían por la techada a toda velocidad, jugando entre sí, pero casi me atropellan. Yo pensaba, menos mal que no soy una viejita de 100 años, porque si no terminaría en el suelo. Eso me sorprendió bastante. Y también la cantidad de pozos que hay en las calles. Antes pasaba la máquina y mantenía bastante bien las calles. No sé qué pasó, pero señor intendente, por favor, ¿podría arreglar las calles? Porque nos merecemos todos los que venimos y los que viven aquí tener una mejor condición de calles. Bueno, y cuando veníamos para la radio por la calle Frías, increíble que casi tuvimos un accidente, porque en una curva venía un cuatriciclo, yo creo que a 80 kilómetros por hora en esa calle de tierra, y casi se lleva por delante un perro, él casi se da vuelta y casi nos choca el auto. Así que estemos atentos, no se pueden ir con los cuatriciclos a 80 kilómetros por hora. Capilla no es un lugar para hacer carreras ni picadas. Así que estén atentos y hay que denunciar, porque si había un chico en una curva, no lo ve y se lo pasa por arriba. Bueno, no te olvides también que están los inspectores, o deberían estar. Bueno, ahí en ese barrio no hay ningún inspector, no hay. Bueno, ahora se viene ya la época de turismo, que bueno, está muy de moda que los chicos, los padres le den a los chicos los cuatriciclos o las motos, así que también convendría que bueno, que el adulto mayor responsable de un menor, sí, tenga esa conciencia de no entregarle una moto. Lo hemos visto muchísimas veces, no ha tenido... era un menor, era un mayor, pero bueno, casi nos matamos todos. Claro, porque se piensan que bueno, que vienen aquí y porque bueno, están en un lugar de naturaleza, que no hay mucho tráfico. Hay mucho pozo, entonces se piensa que claro, más o menos un motocross, como decís, Daniel. Bueno, vamos a darle el premio del año a Sandra Luján, que está en Pacheco, porque realmente es, podemos decir, y Walter también, pero bueno, ella que está más lejos, tiene como otro mérito, ¿no? Estaba ahora, nos mandó una foto en bikini que nos está escuchando, dice que en Buenos Aires hay un calor, en Pacheco, así que cerca de donde vos tenés tu casa en Don Torcuato. Sí. Así que Sandra, te ganaste el primer premio compartido con Walter, de acá de Capilla, de un oyente fiel. A Walter no me lo imagino en bikini, dijo Daniel. Bueno, ¿qué tenés para leer hoy en este...? Ah, no tiene nada, porque por hoy ahora, es... Por ahora, porque estamos acá haciendo funcionar la tecnología. No funciona. Pero bueno, yo quiero que después... Bueno. Y después vuelvo. Una poesía. Vamos a escuchar la poesía de Daniel y vamos con... Bueno, primero vamos a decir lo que acabamos de escuchar. Es una noche de voces femeninas, de voces de mujeres, de voces argentinas que son increíbles. Escuchamos a Julia Senko por Otra Ventana en una nueva versión, a Roxana Ahmed en Cactus y a Loli Molina, Recuerdos de Ipacaraí. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Sí, una amiga nos mandó un audio, un video de una poesía que escribió el Dalai Lama y se llama Calma. Calma. Bueno, vamos a poner la poesía del Dalai Lama y fíjate si puedes encontrar una canción que me gusta que se llama Dalai Lama de ese grupo español Mecano, y lo ponemos a continuación, bueno, porque bueno, me encanta esa Dalai Lama. Lo busco. Vamos, esa va a ser la excepción de las mujeres argentinas. Y tenemos algunos saludos de amigas que nos mandaron para saludarnos en estos días que ya estamos terminando. Bueno, y quiero decir otras cosas ahora, ya que me acuerdo, porque ya nos vamos a ir corriendo a ver a Mantrónica. Tenemos algo para leer, donde me dicen: tercer Congreso ERCS, Encuentros con los Hermanos del Cosmos, el 22 del 1 del 22, Cine Muiño, Capilla del Monte. Ciclo de conferencias para el despertar de la conciencia. Entradas en ERCSoficial.com.ar, info 3548-415844. Información 3548-415844, en el ciclo de conferencias para el despertar de la conciencia, Encuentros con los Hermanos del Cosmos, el 22 de enero del año que viene, en el Cine Muño. Y también tenía otra cosita por acá, que dice, cronograma de recolección de residuos, viernes 24, que es mañana, ¿no? Turno mañana en el horario habitual, turno tarde comienza a las 12 del mediodía. Sábado 25 no habrá servicio. Domingo 26, área central, habrá recolección por la mañana hasta las 12 horas. Bueno, vamos con esa poesía que vos tenés programada y a ver si encontraste esa canción. Y después volvemos para ya dar el cierre y nos vamos corriendo a ver a Mantrónica, a Viaraba, en Irigoyen 136. También tengo una poesía que nos mandó Arahati para saludarnos para fin de año. Bueno, así que podemos también pasarla. Muy bien, vamos con las dos poesías entonces. Entonces vamos primero con la de Arahati, y que ella estuvo un programa acá liberando palabras, y después la poesía del Dalai Lama. Y le mandamos un saludo a Arahati y a todos los capillenses que estén escuchando y los que van a escuchar el programa grabado, que yo los voy a torturar y se los voy a mandar. Hola amigos, Daniel, Diego. Bueno, a veces hay que saber en el momento justo que uno tiene que cerrar, ¿no? Un ciclo tan intenso y largo que han tenido aquí en Astral. Así que, bueno, tenía ganas de compartir, ya que compartí con ustedes experiencias en el 2020, en el 2019, experiencias radiales. Les voy a dejar un texto que me es muy significativo siempre. Los abrazo, saludos a todos los oyentes de Astral, y bueno, vamos a ver qué dice esta escritora periodista Ángeles Caso. Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Este es un artículo publicado en La Vanguardia y escrito por la periodista Ángeles Caso. ¿Será porque tres de mis más queridos amigos se han enfrentado inesperadamente estas Navidades a enfermedades gravísimas? ¿O porque, por suerte para mí, mi compañero es un hombre que no posee nada material, pero tiene el corazón y la cabeza más sanos que he conocido? Y cada día aprendo de él algo valioso. O tal vez porque a estas alturas de mi existencia he vivido ya las suficientes horas buenas y horas malas como para empezar a colocar las cosas en su sitio. ¿Será quizá porque algún bendito ángel de la sabiduría ha pasado por aquí cerca y ha dejado llegar una bocanada de su aliento hasta mí? El caso es que tengo la sensación, al menos la sensación, de que empiezo a entender un poco más de qué va esto llamado vida. Casi nada de lo que creemos que es importante me lo parece. Ni el éxito, ni el poder, ni el dinero, más allá de lo imprescindible para vivir con dignidad. Paso de las coronas de laureles y de los halagos sucios, igual que paso del fango, de la envidia, de la maledicencia y el juicio ajeno. Aparto a los quejumbrosos y malhumorados, a los egoístas y ambiciosos que aspiran a reposar en tumbas llenas de honores y cuentas bancarias, sobre las que nadie derramará una sola lágrima en la que quepa una partícula minúscula de pena verdadera. Detesto los coches de lujo que ensucian el mundo, los abrigos de pieles arrancadas de un cuerpo tibio y palpitante, las joyas fabricadas sobre las penalidades de hombres esclavos que padecen en las minas de esmeraldas y de oro a cambio de un pedazo de pan. Y ahora, en este momento de mi vida, no quiero casi nada. tan solo la ternura de mi amor y la gloriosa compañía de mis amigos. Unas cuantas carcajadas y unas palabras de cariño antes de irme a la cama. El recuerdo dulce de mis muertos. Un par de árboles al otro lado de los cristales y un pedazo de cielo al que se asomen la luz y la noche. El mejor verso del mundo y la más hermosa de las músicas. Por lo demás, podría comer patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila. También quiero, eso sí, mantener la libertad y el espíritu crítico por los que pago con gusto todo el precio que haya que pagar. Quiero toda la serenidad para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno. Un instante de belleza a diario. Echar desesperadamente de menos a los que tengan que irse porque tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado. No estar jamás de vuelta de nada. Seguir llorando cada vez que algo lo merezca, pero no quejarme de ninguna tontería. No convertirme nunca, nunca en una mujer amargada. Pase lo que pase. Y que el día en que me toque esfumarme, un puñadito de personas piensen que valió la pena que yo anduviera un rato por aquí. Solo quiero eso. Casi nada. O todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les quiero enviar un saludo con mucho cariño para el programa Me Asomo, para Daniel, para Diego, para Daniel, para todo el equipo que conforman ese programa los martes y los jueves. Y por otro lado, desearles que tengamos todos en nuestro querido país y en especial también en Capilla del Monte, una muy buena Nochebuena, una linda Navidad, buen fin de año y proyectos de crecimiento para el 2022, con muchas ganas de hacer las cosas lo mejor, de poner todas nuestras ansias y nuestro agradecimiento a esa naturaleza que viste a Capilla del Monte, y que podamos seguir adelante con salud, con esperanza, pero sobre todo teniendo en cuenta que cada uno puede hacer un poquitito desde su pequeño lugar para que Capilla del Monte esté cada día mejor, más linda, más prolija, más ganas de decir gracias, gracias, gracias naturaleza por lo que nos das, y nosotros desde acá, desde la tierra, los que somos componentes de esta villa Capilla del Monte, podamos agradecerle cuidándola desde nuestro pequeño lugar. Para Diego, para Daniel, un abrazo muy grande a la distancia y que sigan así creciendo y que en el 2022 seguramente nos van a seguir acompañando. Bueno, buenas noches y todos los mejores deseos, Marina. Se llama calma y me costó muchas tormentas. Se llama calma y cuando desaparece salgo otra vez a su búsqueda. Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y repensar. Se llama calma y cuando la locura la tienta se desatan vientos bravos que cuestan dominar. Se llama calma y llega con los años, cuando la ambición de joven, la lengua suelta y la panza fría dan lugar a más silencios y más sabiduría. Se llama calma cuando se aprende bien a amar,

petróleo, no hubo amigos en el mar. Dejando las naciones tu barquito naufragar. Nobel en la guerra, Nobel de la paz. Creyentes o no, pensemos que la Navidad evoca a una pareja de refugiados buscando un lugar para parir un niño especial. Como todos los niños, para los creyentes, un niño mucho más especial. No es un gordo vestido de rojo, ni las ofertas navideñas de los shopping, o de una enloquecida carrera de consumo para muchos inalcanzable y frustrante. La Navidad es empatía con el que sufre, es estar con los que nos quieren y a los que queremos, aunque sea a la distancia, con el pensamiento. Esa pareja de refugiados y ese niño recién nacido representan el amor, la fraternidad, la compasión. Por eso, me gustaría que cuando digamos Feliz Navidad y levantemos una copa a la 0 hora del 25, pensemos en eso, seamos creyentes o no, y festejemos, porque si hay algo para festejar es sentir empatía con el que sufre, el amor, la fraternidad y la compasión. Muchísimas palabras, y ahora ya estamos terminando esta parte de Me Asomo. Los vamos a dejar en compañía del disco de Silvina Garré con Lito Nevia, que cantan las canciones de Lito Nevia. Y bueno, gracias Miriam por haber estado acá, por haber venido a pasar Navidad y Año Nuevo con nosotros. Un gusto, besos a todos. Gracias Betty por estar acá. Y está pasando el... Sí, porque esto es radio en vivo. Claro, radio en vivo. Bueno, escucharon, ¿no? La publicidad también del coche. ¿Qué dice? Bien, buenas noches, Diego. Gracias, Miriam. ¿Cuánto tiempo hacía que no venía, Miriam? Sí. ¿Cómo pasa volando el tiempo? Y no es una frase... Sí, estuve unos cuantos años cuidando a mamá, así que eso me mantenía allí. Tenés razón. Bueno, pero la verdad, una alegría que hayas vuelto. Y bueno, sí, pasó mucho tiempo, pero solo el tiempo, porque me parece que fue menos, no sé. Fue ayer. Sí, fue ayer. Bueno, Daniel, vamos cerrando el programa. Feliz Navidad para todos los oyentes y creyentes y no creyentes. Miriam, gracias por tu visita y tu compañía y tu amistad. y bueno, a todos que puedan reflexionar, como leía Betty, el tema de la Navidad, que no es un gordo disfrazado de rojo, color Coca-Cola, sino que tiene mucho más que ver con el compromiso que Dios tomó por nosotros. Así que bueno, pensémoslo y bueno, que lo pasen lindo, que podamos compartir la mesa todos. Y recibimos un llamado de una señora que se llamaba Delicias, que quería hablar con Cardona pensando que estaba su programa en este momento, pero igual nos dejó saludos a todos y deseos de que todos puedan compartir su mesa para que a nadie les falte una Navidad. Bueno, nos vamos y siempre teniendo en cuenta que no a la pirotecnia. Esto lo venimos diciendo ya hace años, eso molesta y le hace mal a muchas personas y a los animales, y no hagan fuego, por favor, y los perros tienen que quedar dentro de sus casas, y si llegan a tener un cuatriciclo, no anden a 100 kilómetros por el barrio Villacielo, por favor. Bueno, nos vamos a ver Mantrónica, ustedes se quedan en compañía de Silvina Garré, que va a presentar su disco que hizo con Lito Nevia, y agradecemos a Silvina, que siempre es tan generosa y siempre está tan dispuesta a apoyar al programa y a compartirlo. Bueno, feliz Navidad para todos, feliz Navidad Miriam. Gracias, felicidades para todos. Feliz Betty, Navidad. Feliz Navidad para todos. Daniel, feliz Navidad. Feliz Navidad y gracias por acompañarnos y asomarse con nosotros. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Hola a todos, soy Silvina Garré. Bueno, quería presentarles este disco tan querido que hicimos con mi amigo Lito Nevia, que hoy van a escuchar en Me Asomo. El disco se llama Más que Loca y son todas composiciones de Lito. Que lo disfruten. La particularidad que tiene este disco que grabamos en el 2010 con Lito es que yo tenía una idea de hacer una grabación como intérprete, o sea, con canciones de otro, pero quería que fuese un mismo autor que además participara en el disco, no quería hacer un tributo, y que además fuera el productor, el arreglador del disco. Entonces la primera persona que se me vino a la mente fue Lito, que tiene tantas canciones hermosas y que además, bueno, yo sabía que íbamos a poder hacer el disco en su estudio Melopea. En el técnico fue Mario Sobrino, que ya ha grabado muchas veces con él. Y bueno, nos pusimos de acuerdo también en este deseo que yo tenía de no hacer solamente éxitos, sino algunas canciones muy famosas, muy conocidas, muy queridas por la gente, y otras que eran de sus últimos trabajos, que para mí eso fue un desafío muy grande como cantante, porque cuando cantas canciones tuyas es como que uno compone las canciones un poquito como un sastre que hace un traje a medida. En cambio, cuando uno canta canciones de otro, permite la experiencia de buscar la manera de frasear, de cómo cantarlas, y seguís aprendiendo. Uno sigue aprendiendo a cantar todo el tiempo. Así que me gustó, descubrí hermosas canciones que no conocía de Lito, como por ejemplo Está en tus manos, y algunas otras que sí conocía, que había cantado yo en vivo hace muchísimos años, pero nunca había grabado, como Recuerdos en un taxi. Bueno, que lo disfruten. Aprovecho para desearles a todos muy felices fiestas. Por supuesto, al querido Diego y a los queridos Diego y Daniel, que hacen el programa, y a todos los oyentes. Beso grande. Sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere y eso te hace sentir muy mal. Lo que más les preocupa es que uno sepa que por ese corazón

también puede elegir. ¿Quién te aceptará? ¿Quién comprenderá que una mujer también puede elegir? Como una tarde sin sol y sin palomas.